podcast rap. Tus amigos están acá para bailar, para gozar. Y caracol, caracol, caracol. Esa chica ya me quiere dejar. Esa chica ya me quiere dejar. Me mira indiferente, me hace sufrir. Esa chica ya me quiere dejar. Esa chica ya me quiere dejar. Me mira indiferente, me hace sufrir. Solo contigo tengo felicidad.